Ayúdame a olvidar que me engañaste un día. Ayúdame a ignorar que cometí un error. Ayúdame a borrar el engaño del alma que salga de este pecho. Lo que gozaste haciendo, si en tu vida tú llegas a querer con todo el alma y te fueren infiel. Si es un error, deberías perdonarlo. Si ya son dos, si échala pa'l carajo. Si es un error, deberías perdonarlo. Si ya son dos, si échala pa'l carajo. Perdono a todos, perdónale a tu amor un error. Si ya la has perdonado y te vuelve a traicionar, es que la descarada contigo quiere jugar. Si en tu vida tú llegas a querer con todo el alma y te fueren infiel, si es un error, deberías perdonarlo. Ya son dos, si échala pa'l carajo. Si es un error, deberías perdonarlo. Si ya son dos, si échala pa'l carajo.